que este gobierno nacional ha tomado una decisión de construir un nuevo paradigma, un protocolo en el que le vamos a pedir a todas las fuerzas de seguridad y también a la Gendarmería Nacional, que está preparada y lista, como lo estuvo hace pocos días en las puertas del aeropuerto de Ezeiza, no en contra de nadie, no en contra de ningún trabajador, de ninguna organización social, sino a favor de la Constitución, de las leyes y de los derechos. Nuestro paradigma es que la ley es el centro vertical de la política de este gobierno. Y vamos a hacer cumplir la ley, y para eso, quienes son los custodios de esa ley, tanto nuestra justicia como la fuerza de seguridad, y en este caso la Gendarmería Nacional, se lo vamos a pedir para establecer el paradigma de lograr que nuestra sociedad viva en tranquilidad, en paz, llegue a sus trabajos, a los hospitales, a las escuelas, las madres cuando llegan a sus hijos, sin que el caos reine todos los días en las ciudades de nuestro país o en las rutas de nuestro país.